Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos sean de nuevo a una edición de Diálogo Pastoral. Aquí estamos en vivo, en directo, desde Houston, Texas, la capital del espacio del mundo. Sí, señor, somos Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, para ustedes. Damos la bienvenida a América, que nos escucha a través de las múltiples radioemisoras por la cual Diálogo Pastoral llega a usted. Estamos nosotros encadenados, sí, encadenados, pero no de esclavitud, sino en Jesucristo, con Radio Luz 1050 AM, en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM, y también estamos con ustedes en la 1460 AM desde Freeport para Houston. Estamos con ustedes también en Choluteca, Honduras, El Salvador, Centroamérica, transmitiendo localmente, Poza Rica, Veracruz, México, norte del Perú, Ancash, Piura, Chimbote. Estamos con ustedes en Santiago de Chile, en Paraná, Entre Ríos, San Luis, Santa Rosa, Las Pampas y Buenos Aires. Estamos con ustedes transmitiendo para todas las Américas a través de KBOH, Voz de Restauración, desde el sur de California, en onda corta, bañando Canadá, los 50 estados de Estados Unidos de América, Alaska. Estamos en todo México, Centro Suramérica, el Caribe. También estamos con ustedes en la Internet. Usted puede escucharnos ahora mismo a través de nuestra página de Internet www.dialogopastoral.com. Buscando obreros soy. Recuerden que esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano a las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico Cristiano. Usted puede venir en el día de hoy si no tiene una iglesia, si anda buscando una iglesia, si ha querido venir a visitarnos. 7:30 de la tarde, 7:30 de la noche. Quiero también decirles a ustedes que estamos con ustedes en el día de mañana, 7:30 de la noche, aquí en Centro Evangélico Cristiano. Domingos, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Estamos ubicados en el 9426 de la calle Telephone, detrás del aeropuerto Hobby. Usted puede venir y aquí está nuestro santuario, ubicado en la calle Telephone, entre Almira Genoa y Airport Boulevard. Dios le bendiga y Dios bendiga América. Ese es Luis Serna, que nos canta El Sembrador en su último volumen. Ya le he dicho, muy bonito la iglesia, toda la gloria sea él. Su nombre es Jesús, embajadores, no todo lo que brille es oro. Cántico de Moisés, poder está en su mano. Jehová mi fortaleza, en Jesús hay lugar para ti. Por amor, el sembrador que es este y también me libertó. Son los cánticos que usted puede obtener llamando a mi hermano Luis al 713-779-6493. Está buscando obreros hoy para trabajar. Muy bien, mientras el hermano Luis sigue cantando por ahí, nosotros continuamos con la enseñanza que hemos estado trayendo. Recuerden ustedes que hemos estado hablando de este tema tan importante que aparece en los tres capítulos de Mateo 5, 6 y 7. Hemos visto algunos temas en lo que es el sermón del monte. Y hemos visto bastantes cosas que el Señor obviamente nos habla al respecto, y hemos estado mirando antes de ayer y en el día de ayer lo que el Señor nos habla con respecto a los escribas y a los fariseos. Estamos tomando como base Mateo 5, versículo 20, donde Jesús advierte diciendo: a menos que vuestra justicia sea mayor o exceda a la justicia de los escribas y los fariseos, bajo ninguna circunstancia entraríamos en el reino de los cielos. Y usábamos también como paralelismo el libro de Mateo, en el capítulo 23, en el versículo del 1 al 4, donde vemos que Jesús habló a la multitud y a los discípulos diciendo: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés, así que todo lo que digan, hacedlo y guardadlo, pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con el dedo. Entonces, hemos visto, usando como base estos versículos, hemos explicado, ya hablamos de la historia de dónde surgieron los fariseos. Hemos visto que eran gente que eran conocida porque hacían las cosas para ser visto de los hombres. Eran conocidos por aplicar de la ley lo que a ellos les interesaba y descuidaban o daban una interpretación tradicional a las cosas que a ellos no les interesaba. Y vimos en el día de ayer que estas gentes se caracterizaban por un extremado amor hacia el dinero, hacia las cosas materiales. Y vimos nosotros que hay cierto parecido en ciertas áreas del ministerio en el día de hoy. Asimismo, nosotros podemos continuar, y vamos a continuar mirando en base a esto, lo que el Señor nos habla con respecto a lo que es la justicia del reino. El Señor dice: oye, cuídense del doble estándar de los escribas y los fariseos. Y luego nos habla de la justicia del reino. Y nosotros podemos aprender de estos versículos que nosotros hemos leído que, en primer lugar, nosotros, oiga bien, no podemos ser hablantes, hablar las cosas, pero no hacerla. Nosotros tenemos que poner nuestra acción donde ponemos nuestra lengua. Y esto es importante. Una de las cosas que nosotros miramos en el día de hoy es que la gente es descuidada cuando da su palabra. La gente promete algo muchas veces, pero dada la circunstancia o dada la situación, muchas veces se olvida de lo que promete. Y nosotros, en este aspecto, bíblicamente hablando, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Nosotros no podemos ser personas que hablan sin hacer. Mateo capítulo 7, versículo 21. Oiga lo que el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, nosotros no podemos hacer las cosas sencillamente para que la gente nos mire. Ser un showman, un showwoman, alguien que da un espectáculo, alguien que pone una fachada. Nosotros en verdad tenemos que ser lo que nosotros decimos que somos. Mateo capítulo 6, versículo 1, Jesús advierte, dice: guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser visto por ellos. Y allí, quizá más adelante, vamos a tocar lo que allí en el Sermón del Monte se habla de lo que es la oración y el ayuno. Y se critica a los fariseos, Jesús, en una forma muy directa, cuando dice que hacían las cosas para ser vistos de los hombres. En otras palabras, no es que nosotros no podamos orar en público. En el año 98, este servidor, usted se recuerda, nosotros rentamos varios aviones y volamos sobre la ciudad y transmitimos los vuelos por radio y oramos por la ciudad pidiendo el favor de Dios sobre la gente. Y mucha gente decía: esta gente lo que quieren hacer es un show, un espectáculo. La realidad es que no era la intención hacer un show y un espectáculo. En aquel entonces creímos que era importante y era necesario hacerlo. Y sentimos de parte de Dios la orden del Señor a hacerlo. Ahora dirá usted, bueno, y alguien dijo, bueno, pero eso no se llamará fariseísmo, me dijo alguien una vez. Porque la Biblia dice, cuando ores, entra en el lugar secreto, cierra la puerta para que tu padre que está en secreto te oiga la oración en secreto y te recompense en público. Y yo le dije, no. También la Biblia dice, Pablo hablando, dice, quiero que los hombres levanten manos en todo lugar y hagan oraciones sin ira ni contienda. Entonces hay oración pública y hay oración privada. Y Dios no está diciendo que no se hagan oraciones públicas, ni que no levantemos las manos en público, ni que oremos en público. Se puede hacer. Tampoco el Señor prohíbe que proclamemos ayuno en público. El problema aquí es el fariseísmo y ese es el punto de lo que el Señor quiere explicar. El asunto no es orar en privado o orar en público. Obviamente cuando se proclama oración a nivel de una iglesia o a nivel de una nación, de una ciudad, pues se hace en público. Si usted te nota, el rey de Nínive proclamó ayuno y oración en público, al público. Muchas veces el pueblo de Israel, si usted estudia el Antiguo Testamento, cuando había amenaza, plaga, peste, una amenaza de guerra, una calamidad nacional, los reyes y los profetas y los sacerdotes proclamaban, en este caso los reyes, humillación pública delante de Dios y ayuno público delante de Dios y oración pública. Entonces el problema no es orar en público u orar en privado. El punto clave aquí está hacerlo para ser visto de la gente. Este es el punto. El Señor está diciendo, no haga un show, no haga un espectáculo. Y lo que va a hacer, debe de hacerlo con sinceridad. Dice, guardaos, Mateo 6:1, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Note, para ser visto por ellos. Porque de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, la recompensa del hombre espectáculo, la recompensa de la iglesia show, la recompensa del ministerio espectáculo es sencillamente la alabanza, el aplauso, la ovación que los presentes en ese espectáculo religioso dan, pero para con Dios no se está haciendo absolutamente nada. En otras palabras, la retribución es la respuesta de la gente, lo que el Señor está diciendo, y no la respuesta de Dios. Por eso tenemos que guardarnos de no mostrar nuestra justicia para hacer delante de los hombres para que ellos nos miren. Hacer las cosas para que la gente nos mire. Entonces, en esto es importante. Por lo tanto, si usted denota, nosotros no podemos descuidar ninguna de las ordenanzas que Dios ha dado. Mateo capítulo 5. En el versículo 19, oiga lo que dice, dice, por tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos, y así lo enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla, los viva, y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces, este es el punto, los fariseos hacían las cosas para ser vistos de los hombres, oraban para ser vistos de los hombres, se vestían y ponían largos flecos en sus mantos para demostrar la importancia religiosa que ellos tenían y ser vistos de los hombres para que lo distinguieran desde lejos, se arropaban en su manto con filatería larga y cuando venían caminando la gente decía, ya viene un rabino y le encantaba ocupar los primeros lugares en los lugares donde se le daba honor y que le llamaran rabí. Y también eran amantes al dinero y a las prebendas que ellos pues realmente podían obtener a través del reconocimiento que se le daba. Obviamente se le daba un lugar preferencial. También se le daba preferencia y se le abrían oportunidades para ellos obtener y para ellos hacer dinero. Entonces nosotros, según Mateo capítulo 6, versículo 24, tenemos que cuidarnos. Dice allí, y ayer nosotros leíamos este versículo, dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, el punto nuestro en este día es que, mis amigos y mis hermanos, esto debería nosotros de servirnos. Y yo, bueno, yo le digo a usted, esto debe de servirle a usted como una advertencia. Oiga bien, si usted es de la persona que piensa ser un fiel creyente, y yo no tengo la menor duda de que todo aquel que haya abrazado el Evangelio en verdad anhele ser un fiel creyente, si usted quiere ser un fiel cristiano, entonces debe de tener cuidado con estas cosas que el Señor habla, con las cosas que el Señor Jesucristo enseña. Si usted denota, la palabra del Señor nos habla que nuestra profesión de fe debe de ir, lo que nosotros profesamos con nuestra boca, confesamos con nuestra boca, debe de ir acompañado con nuestras acciones. Otro versículo que le leo, Santiago 2, 14 al 17, dice, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obra, en otra palabra, no actúa, allí está diciendo, en lo que él dice que cree, ¿de qué le sirve? ¿Puede acaso lo que usted le diga que no haga salvarle por sí solo? Versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y le falta la comida diaria, y alguno de vosotros dice paz, calentado, está hablando de gente que hablan del ayudar a otro, pero solamente en doctrina. Cuando hay que hacerlo, pues no lo hacen. Y otra persona que habla y afirma con su boca, se debe hacer esto, se debe hacer lo otro, pero él o ella no lo hace. ¿De qué le sirve esta afirmación? Es lo que Santiago capítulo 2 nos habla. Entonces, usted no puede mantener un estilo de vida en su casa, ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Un estilo de vida en su casa y otro estilo de vida en público. Hay gente que en público son una masa de pan, pero no lo vaya a ver en su casa. Marcos 4:22, oiga lo que nos dice. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido, sino para que salga, se manifieste las obras, salga en claro. No se hace usted un esfuerzo, obviamente, en su vida. Si usted, por ejemplo, tiene lo que Jesús ha dicho, dice que es cristiano y no le pone atención, no lo vive, ¿de qué le vale que usted diga que usted es creyente, que usted es cristiano? Segunda de Juan 2:9, otro versículo dice, todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y este también tiene al Hijo. ¿Se da cuenta? Primera de Timoteo 6:9-10, porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa. Hermano, el verdadero creyente no se mantiene atado a las cosas materiales. Se da cuenta, y es lo que el versículo este en 1 Timoteo habla y dice, el que quiere enriquecerse, pues sencillamente va a hacer cosas, se va a lanzar a montón de situaciones que son insensatas. Se atará, dice, en trampa, pasiones insensatas y dañinas, que hunden a los hombres en ruina, en perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, lo cual, codiciándolo algunos, dice aquí la palabra del Señor, se descarriaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. Entonces, hermanos, con ello prácticamente concluye esta parte. Si alguna cosa, si alguna duda, que nuestra justicia como ciudadano del reino de los cielos usted tenga, usted no debe de dudar bajo ningún aspecto que su comportamiento debe de exceder al comportamiento que tenían los escribas y los fariseos. Y le voy a decir, hay mucho fariseísmo, hipocresía, en muchos círculos eclesiásticos en el día de hoy, muchos círculos de iglesia. No podemos nosotros pretender ir al cielo y vivir y caminar como se nos dé la gana. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede nuestra justicia ser consistente con lo demandado por nuestro Señor? Note usted que Primera de Juan 1:9 nos habla que porque por su misericordia el Señor nos provee perdón. Y recuerde que usted tiene el Espíritu Santo dentro, si en verdad tiene a Cristo. Y hay un poder regenerador en usted para cambiar y hacer factible en el Señor todas las cosas. Hermanos míos, yo creo que esto está claro, ¿verdad que sí? Voy a abrir las líneas telefónicas en este momento y vamos a comenzar a dialogar temprano. Yo sé que hay muchas preguntas que ustedes tienen. Y en este día, ya comienza el fin de semana, vamos a comenzar a dialogar. Así que llámenos 713-991-5760. 713-991-5760. Usted nos puede llamar y comienza a hacer su pregunta. Somos el Diálogo Pastoral. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche. Y usted está invitado. Mañana 7:30 de la noche. Sábado 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la noche, 9426 Telephone Road, calle Telephone, detrás del aeropuerto Hobby, está nuestra iglesia. Llámenos 713-991-5760. La que cayó en el camino, no tuvo fuerza y se perdió. Son aquellos oyentes, se les habla la palabra, la recibieron en corazón. Si vuestra justicia no fuese mayor, dice la Biblia, que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Wow. Parece que mucha gente que está alistándose supuestamente para irse al cielo debía de checar su conducta, su comportamiento, su forma de vivir, su forma de ser, para en verdad hacerla al cielo. La pauta, el Señor la ha dicho, el creador del cielo y de la tierra, el creador de usted y de nosotros lo ha dicho, así que usted debe de poner esto en perspectiva. Bueno, están entrando llamadas por aquí, vamos a ver. Muy bien, llámenos ahora porque yo creo que este número al cual nos llamaban no estaba funcionando. Llámenos ahora 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mi pregunta no tiene nada que ver con el tema que usted estaba tratando, ¿la puedo hacer? Hágala. Mire, yo me quiero referir al tema de Job. Uh-huh. Entonces, para que me entienda un poquito, quiero explicarle algo para que después me entienda la pregunta que le quiero hacer. Sí, pero rapidito, hermano. Bueno. Cuando Adán y Eva existieron, tenían una comunicación directa con Dios. Uh-huh. Al ellos pecar, se rompió esa comunicación. Claro. Porque la santidad del Señor... Claro, claro. Eso lo entendemos. ¿Cuál es la pregunta? Si el diablo pudo hablar con Dios personalmente. Exactamente. Mire, para que vea que yo entiendo la intención de la mente. Yo sabía que esa era la pregunta. La respuesta es bien sencilla. Yo en lo personal, la Biblia no nos dice, pero varias partes en la Biblia doctrinalmente es claro, dice que Dios es demasiado bueno, Dios es bueno y es demasiado puro como para tolerar el pecado. En él no hay mancha, en él habita en las luces inaccesibles. En otra palabra, la Biblia nos habla de la santidad de Dios, es lo que quiero decirle. Yo, por lo que la Biblia dice, en versículos paralelos que se interpretan que Dios no tolera ni soporta el pecado, no creo que Satanás físicamente, personalmente, estuvo en el cielo delante de Dios, mirándole la cara a Dios. Entonces, lo que yo opino, y aquí es mi opinión interpretativa, es que probablemente, como Dios es omnipresente, por ejemplo, yo no tengo que estar en el cielo físicamente ahorita para que Dios sepa mi pensamiento, lo que yo estoy hablando, lo que estoy diciendo y las cosas que todavía no han surgido a mi mente, que Dios sabe que van a surgir. Claro. Entonces yo por eso creo que probablemente el caso de Job y la acusación del diablo contra Job allí en el cielo delante de Dios fue por la omnipresencia de Dios. Es lo que yo creo, porque no creo que el diablo, Satanás, que fue arrojado de la presencia de Dios por su pecado, tenga que Dios tolerarle en su santidad a la bajeza de un individuo como el diablo. Sí. Bueno, pastor. Ajá. Que me quedó claro, muchas gracias. Dios me lo bendiga muchísimo a usted. Gracias por su pregunta y su llamada. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Síganos llamando y con mucho gusto seguimos contestando sus preguntas, contestando su llamada. 713-991-5760. El sembrador salió al campo. Usted puede preguntar sobre cualquier situación, tema que edifique. Tengo las líneas llenas. Vamos a la primera llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. No me cuelgue. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. No me cuelgue, por favor. Voy a primera línea. Buenas tardes, adelante. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Del tema. Quisiera preguntarle acerca de... ¿Hay evidencia científicamente de que los dinosaurios existieron? Claro, claro que sí, hermano. Número uno, si usted se va al Museo de Ciencias Naturales de Houston, va a encontrar un esqueleto de dinosaurio, que es real. Número dos... se han encontrado huevos de dinosaurio. Y número tres, por todos los museos existen dinosaurios, descubrimiento de ellos. Incluso hace poco en Dallas, Texas, se encontró rastro de dinosaurio, huellas de dinosaurio petrificadas, y al lado de las huellas de dinosaurio y sobre las huellas de dinosaurio habían huellas de hombre, lo cual completamente contradice lo que dice que los dinosaurios existieron millones de años y que luego con la evolución llegó el hombre. El hombre vivió al lado del dinosaurio, junto con el dinosaurio. Esa es mi pregunta, hermano. Alguien claro. Me preguntó y quisiera saber. Bueno, esa es la respuesta. ¿Cuál es? Científicamente se ha demostrado que el hombre vivió junto con los dinosaurios. Oh, es ¿en qué tiempo, hermano? ¿En qué tiempo? No hace más de 10.000 años. El hombre no tiene más de 10.000 años en la Tierra. La Tierra es relativamente joven, se sabe. Y conforme a la tabla cronológica de Osher dice que el hombre tiene 6.000, menos de 7.000 años. Y yo lo creo, y le voy a decir por qué razón. Porque los chinos, en su historia, tienen 5.000 y tantos años de existencia. Y hace 5.000 y tantos años que ocurrió el diluvio, donde se barrió toda la raza humana y comenzó de nuevo la raza. Los aztecas en su historia tienen 5.000 y tantos años de existencia. Los incas, 5.000 y tantos años de existencia. Los egipcios, 5.000 y tantos años de existencia. Israel, 5.000 y tantos años de existencia. ¿Se da cuenta? Y el pueblo más antiguo que nosotros tenemos era los sumerios y los babilonios, que tienen como 6.000 y tantos años. Entonces, por ahí está la fecha. Si a esos 5.000 y tantos años le sumamos 1.500 años, acuérdense que el diluvio, por la genealogía, ocurrió 1.400, 1.500 años, por ahí, como 1.450 años después de Adán. Adán vivió 930 años y 400 y tantos años después de la muerte de Adán fue que vino el diluvio. Okay, entonces en ese tiempo es cuando los dinosaurios dejaron de existir. Es lo más probable, que en ese tiempo dejaron de existir porque la temperatura en la Tierra cambió completamente. La Tierra antes del diluvio estaba en una burbuja de agua. Génesis dice que hubo una expansión de agua hacia arriba y con un vacío, que es donde vuelan los aviones ahora, el vacío, pero en la atmósfera afuera estaba lleno de agua. Esa burbuja fue la que se rompió cuando las cataratas de los cielos vino y entonces llovió. Y eso cambió completamente el modo de vivir en la Tierra. Ok, hermano, muy claro, hermano. Dios, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, mire. Ajá. Tengo una pregunta. En la palabra de Dios dice, ama a tu enemigo. Claro. Ok, y yo se lo expongo a eso a una persona. Ama a tu enemigo, dice entonces, si me violan una hija, si me hacen mal a mí, lo voy a amar y le pongo la otra hija, ¿o qué? Hermana, pero no es una pregunta. Esa es una pregunta que no tiene lógica. ¿Cómo, si a usted le violan una hija, usted va a decir, bueno, te amo tanto que aquí te mando en paquetito a mi hija menor para que me la viole otra vez? Eso no es lo que la Biblia dice. No, claro que cuando la Biblia, hermana, dice ama a tu enemigo, es que usted no va a tener rencor o una actitud de odio contra la persona que le hizo daño. E incluso si la persona que le hizo daño, usted la mira caída allá, herida, usted no lo va a dejar morir. Aunque le haya hecho daño, usted va a ir y le va y si lo mira y usted es la única persona que puede salvar a esa persona, tiene el deber de salvarla. De acuerdo. Ahora, si una persona que cada vez que usted pasa por el barrio le quiere violar a la hija, ya le violó una, entonces usted sencillamente o se muda de barrio o no pasa por esa calle o denuncia a esa persona para que lo metan preso. Pero usted no va a tener una actitud de rencor con esa persona. Y si esa persona dependiese de usted, que quedaran solo usted y él en el mundo, y dependiese de usted para que él se salvara, usted va a hacer todos los medios para que esa persona se salve. ¿Se entendió? Me dejaron mal. Yo soy nueva en esto y es algo que no pude contestar. Dije, no, simplemente... Sí, pero ¿se entendió lo que le quise decir? Claro que sí. Por ejemplo, si usted y yo, por ejemplo, seamos enemigos, usted tenga un enemigo, y usted, por ejemplo, y yo paso por la calle, cada vez que usted, yo pase por su calle, usted saca un M16, una ametralladora, y me tira balazo por los pies. Y yo salgo corriendo. La próxima vez yo no voy, aunque yo la perdone a usted, yo no voy a pasar por frente de su casa hasta que usted o venda la pistola, o rompa la pistola, o se le acaben las balas. Pero eso no significa que yo soy enemigo suyo. Okay. La Biblia dice en Romanos, en cuanto dependa de vosotros, oiga bien, estad en paz con todos los hombres. Oiga bien, en cuanto dependa de vosotros. Eso implica que hay ocasión donde estar en paz con la gente no depende de nosotros. Hay gente que se han destinado a ser sus enemigos, aunque usted no tenga mala actitud para con ellos. Ese tipo de gente usted no puede cambiarlo. Entonces usted va a evitar que esa gente le haga daño, pero siempre lo va a perdonar. Y siempre va a tener una actitud perdonadora. Aunque si no se puede, no va a estar muy ligada con esa persona. Ok, bueno. Okay. Despejo mis dudas. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Diálogo pastoral aquí. Ahí estamos. Usted puede seguirnos llamando y con gusto, pues, seguimos contestándole. El camino. Más llamada por aquí. Vamos a ver. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. A ver. Sí, yo quisiera preguntarle, ¿verdad? Que porque el otro día oí que quieren explorar la luna. Hermana, la luna ya la exploraron, hermana. Mire, en el año 1969, el 11 de junio de 1969, Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin fueron los tres astronautas que en el módulo lunar llamado Águila alunizaron. Y luego de eso, el Apolo 12 llegó a la luna. El Apolo 13 no pudo llegar, tuvo un accidente. Sí. Apolo 14 llegó a la luna. Apolo 15. En el Apolo 15 iba un gran cristiano, que luego fue un tremendo predicador llamado ya se me olvidó el nombre, llamado Irwin. Se me olvidó. Ya murió. Tremendo predicador, se convirtió en la luna. En el Apolo 16... y llegaron hasta el Apolo 17. Ahora los chinos con los ticonautas están tratando de volver a la luna. Y hay una nave china que despegó, no sé si habrá llegado a la Tierra, y está alrededor de la Tierra, no va para la luna todavía. Ahora bien, el presidente Bush dijo que quieren volver a la luna de nuevo porque quieren hacer ciertas bases en la luna para ver si desde allí pueden lanzar una misión a Marte. Eso es, que lo logren, yo no sé. Dios me la bendiga, mi hermana. Llamada por aquí, buenas tardes. Muy buenas tardes, pastor. Adelante. Tengo una pregunta, a ver si me puede ayudar. Cuando Satanás todavía, en el libro de Job, todavía habla de Satanás estando en el cielo. Espéreme, hay que aclarar esto. Satanás, cuando pecó, no estaba en el cielo. Ya cuando en el libro de Job, obviamente, Satanás ya había pecado. Ya lo habían desterrado. Claro, había sido destituido. Yo expliqué ahorita que sencillamente no creo que él personalmente estaba allí frente mirándole la cara a Dios. Le voy a decir que al trono de Dios, al lugar del trono, no todos los ángeles tienen acceso allí. Sí, es cierto. Mire, están los cuatro seres vivientes. Hay ángeles especiales que entran a servir a Dios. Y le voy a decir que el lugar donde viven los... Hay ciertos ángeles que viven en el cielo porque trabajan en el cielo. Es como gente que vive en la Casa Blanca porque trabaja... permanecen en la Casa Blanca porque trabajan en la Casa Blanca. Pero, por ejemplo, en la Casa Blanca aquí en Estados Unidos solamente vive el presidente. Él tiene su casa allí. Él vive en el segundo piso de la Casa Blanca. Y hay gente, por ejemplo, la gente del Servicio Secreto, de la presidencia llegan a trabajar, y hay gente que trabaja de noche, tienen turno de noche, pero no viven allí, ellos tienen su casa. Asimismo, hay ángeles, por ejemplo, los seres vivientes, viven en el cielo porque están alrededor del trono. Pero hay otros ángeles que su trabajo es ministrar en el cielo y solamente permanecen allí ante la presencia de Dios en el tiempo de su ministración. ¿Ok? No todos los ángeles tienen acceso a estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Hay ángeles que se encargan de guerrear, hay ángeles que se encargan de servir, hay ángeles que se encargan de traer mensaje. En fin, el lugar donde viven los ángeles es el espacio sideral. En el espacio sideral es en el universo, donde están los planetas, las estrellas. Esa es la habitación tradicional de los ángeles. Claro, cerca del lugar de donde está el tercer cielo. Y del lugar alto, note usted que Satanás, oiga esto, si usted lee Isaías y lee Ezequiel 28, creo, Isaías 14, creo, si usted lee y estudia allí, allí nos habla un poquito de la caída de Satanás. La Biblia allí nos habla y nos dice que él se ensoberbeció por sus muchas contrataciones. Tenía muchas actividades que hacer, se llenó de orgullo y dijo, subiré al lugar alto, al lugar de las piedras del testimonio y allí pondré mi trono. Él quiso poner su trono, quedarse a vivir en el lugar donde se sienta Dios, poner su trono. No le dijo eso a nadie, pero se escudriñó su corazón como Dios todo lo sabe y ese fue el motivo por el cual lo destituyeron. Ahora bien, lo destituyeron de la entrada a la presencia del Señor y también de su lugar donde él permanecía, debía vivir o estar, fue destituido. Y él ha venido descendiendo, cayendo. Cuando en el libro de Lucas dice, vi al rayo, dijo Jesús, que caía como una estrella, como un rayo caía. La palabra del griego dice que ha venido descendiendo, cayendo. Y la morada de Satanás ahorita es en los lugares celestes, muy cerca del planeta Tierra, pero todavía en dicho espacio. Y a mi confusión, sí, porque mi confusión estaba, porque yo estaba leyendo el libro de Job y dice ahí que le dice que Dios le pregunta de dónde viene. Claro, ahora recuérdese que el libro de Job es un libro que en la literatura judía es un libro poético. Oh. El libro de Job es una poesía. No digo yo que las cosas que digan allí sean simbólicas meramente. Exacto, okay. No lo es. Es una historia genuina, es una historia verídica. Dice, hubo un hombre. Es una descripción, pero el libro de Job es un libro que está escrito en poesía. Es lo mismo que el libro de los Salmos, cuando dice Jehová cabalgó en una nube, en alguno de los Salmos. No significa que Jehová tiene un caballo que es una nube y se monta en él para correr por el universo. Está hablando en una forma simbólica, en una forma tipológica. Ok, muchas gracias, pastor. Gracias por su ayuda. Dios me lo bendiga mucho. Usted, 713-991. 5760, somos Diálogo Pastoral. Aquí estamos. Síganos llamando. Esta noche tenemos servicio, 7:30 de la noche. La invitamos, si no tiene iglesia, anda buscando iglesia el fin de semana. Mañana, 7:30. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426, teléfono. Llamada por aquí, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano pastor. Tengo una pregunta. No, la Biblia dice no que me cuelgue. Dos o tres no me cuelgue. Nombre. Hermana, no me cuelgue. No, hermana, sí. No, hermana, no me cuelgue. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello, buenas tardes. No me cuelgue, por favor. A ver, donde dos o tres están congregados, hermana. Adelante. Amén. Sí, dice la palabra del Señor que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Uh-huh. Y resulta de que yo oro todos los días, después que, en la madrugada, en la mañana y en toda hora. Y pero yo sola me pongo a orar aquí durante el día en la casa. Mi oración es escuchada Del Señor. Claro. Mire, hermana, claro. Dios escucha la oración del solitario. Acuérdese que Jacob, cuando iba oyendo, oró a Dios. Uh-huh. Y también el salmista dice, en mi angustia clamé a Jehová. Jehová es mi fortaleza. Habla de una relación personal con el Señor. Cuando la Biblia habla y dice, donde dos o tres se congregan allí, esto se está refiriendo a la acción de la congregación, de la iglesia. Dios habita en medio de su pueblo. Y dos o tres congregados pueden representar al pueblo del Señor. A eso se está refiriendo. Pero no es que usted necesita tener dos o tres para que Dios le escuche. No. Amén, hermano. ¿Okay? Sí, porque estaba oyendo su comentario y todo. Y yo acostumbro, por gracia del Señor, orar todos los días después que yo vengo a dejar de, a mi niña. Bueno, y yo Dios, me voy al dormir, claro, y estoy solita a orar. Dios escucha su oración. A Moisés le escuchó cuando Moisés hablaba con él. No tenía que orar junto con todo el pueblo. ¿Se da cuenta? Dios me la bendiga, mi hermana. Va, llamada por aquí. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, pastor. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Amén. Adelante. Pastor, mire, le quería preguntar algo. En días pasados estuve oyendo a un pastor predicar y estaba hablando, diciendo que era necesario en estos tiempos invocar el espíritu de Elías. Eso me pareció eso, algo bien extraño. Eso me huele a espiritismo, hermana. Porque la Biblia dice no me voy a invocar en espíritu de muerto. Porque y, el Espíritu Santo es el que nos dirige. Claro, usted no puede andar invocando espíritus. Incluso nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Es lo que la palabra de Dios dice. Entonces andar invocando espíritu, cuidado con eso. Eso no creo que ahí hay un lapsus. Amén. Lapsus culamis, como dicen en el latín, ¿ok? Y él habló de Juan el Bautista, que él tenía el espíritu de Elías y que nos ese espíritu. Sí, pero cuando la Biblia habla de que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías, no se está refiriendo que Elías poseyó a Juan el Bautista, porque entonces eso sería que reencarnación o sería que otra cosa, cualquier otra cosa de la que nosotros sabemos que es falsa doctrina. Cuando la Biblia habla de que vino con el espíritu de Elías, lo que está diciendo es que Juan el Bautista, su ministerio era un ministerio tan poderoso como el ministerio de Elías. Elías en el Antiguo Testamento fue uno de los profetas más poderosos. Bajaba fuego del cielo y fuego del cielo caía cuando invocaba. El poder que manifestaba Elías era enorme y tan poderosa era la unción. Porque note que la unción de Juan el Bautista no era la unción de Elías. La Biblia dice, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Era la unción del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que el mismo Espíritu Santo que ministró sobre Elías estaba dentro de Juan el Bautista. Amén. Es lo mismo cuando usted dice, por ejemplo, cuando usted dice, fulanito tiene la misma pinta de su papá. ¿Se da cuenta? No está diciendo que el hijo es el padre. Dice, mira, se para igualito que el padre, camina como el padre. Tú lo miras y es Juan Polanco. Y el muchacho se llama Arturo Polanco. Uh-huh. Dice, Arturo Polanco es Juan Polanco. No está diciendo que Juan Polanco poseyó a Arturo. Es correcto. Ni el espíritu de Juan Polanco se le metió a Arturo. Lo que está diciendo, tal padre es el hijo. Pues así Jesús está diciendo. Tal fue el ministerio de Elías, así mismo el ministerio de Juan. Bueno, es correcto. ¿Ok? Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga, mi hermana. Gloria a Dios. Bueno, aquí estamos, hermano, desenredando pensamientos y trayendo claridad de conceptos. 713-991-5760. Usted puede seguirnos llamando, nos quedan unos minutos más todavía y la línea sigue repiqueteando. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, el Señor me le bendiga. Amén. No me cuelgue, hermana, por favor. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. No me cuelgue, por favor. Adelante, mi hermana. Sí, ¿en qué parte queda Gabaón? Gabaón, bueno, Gabaón era un pueblo de los cananeos, de la gente de Canaán, los gabaonitas. Y Gabaón, cuando Josué venía con el pueblo, los gabaonitas lo engañaron, haciéndose pasar que eran de un pueblo muy lejos, y ahí hicieron que firmara paz con ellos, aunque eran cananeos. Ya al firmar paz con ellos en nombre de Jehová, no se podía violar eso. Y entonces Gabaón vino a ser parte de los aliados del pueblo de Israel. ¿Okay? Sí, pastor, tengo otra pregunta así cortica. El pacto de Salomón en el Primera de Reyes 5:4. Dice, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversario ni mal que temer. El adversario no. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? El adversario no estaba, no. Lo que está diciendo es, el adversario se está refiriendo al enemigo, al diablo. No. Escuche. No, pero no me cuelgue, hermana. Ok. Escuche. ¿Me va a escuchar? Dígame. ¿Me va a escuchar? Sí. Ahí voy entonces. Mire, normalmente los reyes del Antiguo Testamento y los tiempos bíblicos, tenían otras naciones enemigas que le atacaban. Esos eran los adversarios. Enemigos, a veces habían enemigos internos, políticos, desde dentro, que mataban a esos reyes, le daban golpe de estado y le quitaban el reino y establecían otras dinastías. Habían enemigos externos, otros países querían esas tierras, querían las riquezas, querían cobrar impuestos o tributo a esos pueblos y hacían guerra. La fama de Salomón fue tan grande que no solamente tuvo paz interna por su sabiduría y la gracia de Dios con él, sino que pueblos extranjeros incluso lo admiraban y nunca le hicieron guerra. Uh-huh. A eso se está refiriendo. Oh, okay. Muchas gracias, pastor. El Señor me lo bendiga. Dios me la bendiga muchísimo a usted. Amén. Voy a una línea más por aquí. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Amén. Esa corona incorruptible que habla Pedro, de gloria, ¿es solo para los pastores o para la iglesia en general? Bueno, la iglesia en general va a tener sus premios, obviamente, su recompensa, pero en Daniel 12 dice que los que enseñamos la palabra de Dios brillaremos a eternidad perpetua. Hay una preferencia allí para el trabajo pastoral y a los que enseñamos la palabra, ¿ok? Eso incluye a los maestros. El que enseña la palabra, el que ministra la palabra, el que sirve a Dios. De esa manera, ¿ok? Llamada por aquí, no había nadie por ahí. Bueno, vamos a ver. 713-991-5760. Adelante. Gracias, pastor. Ajá. Hacer una pregunta. Siendo el llamado de una persona para el ministerio algo personal, ¿es bueno que esté bajo la cobertura de una iglesia o de una congregación? Bueno, cuando hablamos, vamos a quitar la palabra cobertura, porque es una palabra que se ha utilizado en una forma irrestricta en el día de hoy. Lo que quiero decir es, cuando alguien tiene un llamado al ministerio, sí, el llamado es personal, pero obviamente esa persona sale de una iglesia. Sale de entonces, una iglesia. En Hechos capítulo 13, nosotros miramos cómo la iglesia de Antioquía reconoció el llamado personal que Dios le había hecho a Pablo y a Bernabé. Y los encomendaron y los enviaron. Y Pablo y Bernabé venían e informaban a la iglesia. Y luego a Jerusalén informaban de las cosas que Dios estaba haciendo a través del ministerio de ellos. ¿Ok? Pues sí. Ahora, entonces siempre hay que darle la oportunidad a la iglesia donde uno está para que la iglesia reconozca el ministerio de uno. Ahora, ¿qué pasa si la iglesia no quiere reconocer el ministerio? Bueno, entonces en ese caso, la persona dice, sabes que Dios me está llamando, ustedes no me reconocen, pero Dios me sigue llamando con el permiso de ustedes. Si ustedes quiero que me bendigan y me despidan en paz, y yo voy a hacer la obra del Señor. Y claro, usted se va de allí, pero no va tirando tierra, ni piedra, ni dejando ceniza, ni se va a querer robar al rebaño que quedó en la otra iglesia. Y en ese evento, ¿a quién tendría que responder? Entonces, lo ideal sería que hubiese alguna iglesia que reconozca su ministerio. Porque es importante que la iglesia siempre reconozca el ministerio de la persona que sale. Porque es bíblico. ¿Okay? Sí, claro. Aunque quizás no dependa de ellos, pero sí que alguien reconozca que Dios le ha llamado y le ha apartado para la labor ministerial. Pues, ¿ok? Muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Disculpe la pregunta. Alejandro el Magno, en la época esa, ¿él era bendecido por Dios o fue bueno, por el... bueno, sí. Bueno. Cuando hablamos de bendecido por Dios, vamos a ver de a qué se trata. Dios, en cierta manera, permite que se den ciertas situaciones y hay ciertos hombres que Dios incluso levanta que no le sirven a él, pero que Dios permite que se levante, porque levantándose en una forma indirecta, aunque ellos no reconocen a Dios, cumplen ciertos propósitos que Dios tiene. A Nabucodonosor lo utilizó para castigar a Israel. A Ciro el Grande lo usó como rey de Persia para restablecer a Israel. Alejandro el Grande obviamente fue utilizado, aunque no se dio cuenta, y era pagano y murió siendo pagano, se da cuenta. Y lo mismo con el Imperio Romano. No hay poder ni autoridad que no venga de parte de Dios. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Muy bien. Por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Hello. Dios le bendiga. Dios le guarde. Bueno, 713-991-5760. En pocos minutos nos vamos y usted sigue llamando. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Yo quería preguntarle, ¿cómo en esta época puede uno guardarse de la levadura del mundo? ¿Cómo en esta época guarda? Número uno, reconociendo y sabiendo que Dios, en primer lugar, hay cosas que el mundo practica que usted y yo no la vamos a practicar. Entonces usted se arma del valor de decir yo sirvo al Señor, y las cosas que estén contrarias a la línea que el Señor ha establecido, ni participa, ni la acepta, ni la vive, y se aparta del mundo en este aspecto. Ah, bueno, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Esta noche, 7:30 de la noche. Servicio aquí en Centro Evangélico y Cristiano. Usted puede venir a visitarnos en el 9426 de la calle Telefón. Aquí estamos, contentos como siempre. Y Luis Serena cantando. Cristo está buscando, obrero soy. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Le quería hacer una pregunta. ¿Qué significa la, digamos, el de los libros deuterocanónicos o apócrifos? Bueno, cuando usted dice qué significa, ¿qué se está refiriendo? Ya, o sea, ¿cómo, qué quieren, qué se, o sea, ¿qué quieren decir con eso? ¿Qué significan? ¿Por qué se llaman así? Cuando se habla un libro deuterocanónico, esa palabra deuterocanónico lo que significa es un libro que está fuera del canon. El canon, prácticamente, el canon bíblico fueron los libros inspirados, reconocidos como libros inspirados. Y esto es lo que se está reconociendo cuando se le dice deuterocanónicos, es que son libros que no son inspirados. Y obviamente no tienen nada que buscar en la Biblia, pero lo pusieron en la Biblia desde hace muchos años. Esos libros en la Biblia que nosotros utilizamos no están. Son siete, y hay muchísimos más por ahí afuera, pero son siete que en el canon que utiliza la Iglesia Católica lo introdujeron. Y son el libro de la sabiduría, segunda de Esdras, el libro de Eclesiástico, primera y segunda de Macabeo, el libro de primera y segunda de Tobías, el libro de Judith, el libro de Siracides y otros. Entonces, esos libros, al llamarles deuterocanónicos, sencillamente se reconocen que no pertenecen al canon. ¿Por qué nosotros, como Iglesia Evangélica, no lo aceptamos, esos deuterocanónicos? Número uno, porque en la Torah judía es la ley y los profetas, esos libros originalmente no estaban. Los judíos no los aceptan tampoco. Y si los judíos, que fueron la gente elegida para obtener los oráculos divinos, la inspiración divina, no aceptan estos libros como inspirados, ¿por qué lo vamos a aceptar nosotros? ¿Se da cuenta? Y ese es el quid del asunto. Por eso se le llama deuterocanónico, dando a entender que son libros. Algunos de ellos contienen historias, pero hay otros que contienen falsa doctrina. Por ejemplo, en el libro de Tobías dice que si quema hígado de pescado, el humo del hígado de pescado sirve para espantar los demonios. Óyeme, eso es una atrocidad, hermanos míos, porque la Biblia niega y dice, ¿qué es lo que espanta a los demonios? Reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Entonces, si así vamos, hermano, vamos a pescarnos 10 tiburones y vamos a traer en cada iglesia y a colgar un hígado de tiburón o de ballena bien grande, y cada vez que vengan endemoniados le prendemos lumbre al hígado para que el humo saque el demonio. Pero eso no es así, usted sabe que no es así. Al final del libro de Tobías dice, yo he escrito lo mejor que yo he podido, si cometí algún error, ustedes me perdonan. Eso no habla de inspiración. Al contrario, la palabra del Señor dice, los libros inspirados, así ha dicho Jehová. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Tobías dice que quizás se equivocó. Entonces, por eso nosotros no aceptamos esos libros como libros inspirados. ¿Okay? Yo vi una tienda, vi una Biblia que es católica. Yo tengo Biblias que tienen los libros deuterocanónicos, la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga y otras Biblias que son las ediciones católicas. Yo tengo algunas de ellas, pero en la realidad es esto que le he dicho. Y neta han quitado, han puesto un libro de Daniel, segundo libro de Daniel. Segunda de Daniel, que es tercero canónico. Sí, segundo de Daniel. Le digo, bueno. Sí, y la adicción a Edra también. Uh-huh. Ok, Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, yo creo que ya llegó la hora de irnos. Mire cómo se va el tiempo. Así que damos gracias al Señor por ustedes. Gracias al Señor por que nos permite cada día estar aquí. No nos quejamos. Glorificamos, exaltamos al Señor. Y esta hora es dedicada a todo el mundo que quiere aprender más de la palabra del Señor. Amén. Así que Dios les bendiga muchísimo. Si usted no tiene una iglesia donde se tira, quiere venir a visitarnos. Amén. Usted puede venir al 9426 de la calle Telefón, esta noche 7:30 de la noche, mañana 7:30 de la noche, sábado, mañana y sábado, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Así que le agradecemos por su sintonía y deseamos que la gracia del Dios Todopoderoso siempre sea con cada uno de ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.